que provocan tantos males que provocan tantas ansiedades, tantos tontos, tantas tontas, todos tontos, todas tontas, tanto amor estúpido nos vuelve subnormales. Que a mí